Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. En estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir con nuestra página web, streaming, www.contrabanda.org, los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del puerto. FM del puerto. La web www.laradioneta.cl. En el puerto los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Saludos desde Barcelona, amigas y amigos de el puerto de Valparaíso, la Radio Neta. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada, Granada. Y la web, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Nosolojazz@gmail.com. Hoy, de esta tarde de martes, ¿qué día es hoy? 21 de enero del año 2014, nos vamos a ir a México. Música de México, hecha por grupos de aquel país y grabada también en México. Va a ser una selección bastante ecléctica de música, una música, algo de música tradicional posible salga. Pero lo que intento es salirnos, no que nos salgamos de lo que son esas músicas convencionales que siempre aparecen cuando se habla de México, las rancheras y esas cosas, que están muy bien, pero hoy quiero dejarlas un poquito de lado. Recuerdo a Chavela Vargas, una de sus grandes voces, pero no creo que, o por lo menos estimo que en este espacio daremos cabida a otro tipo de músicas que nos llegan de aquel país. Un mon de músicas. Hush, hush, hush, hush, hush, hush, hush, hush.

Estas canciones tradicionales del pueblo de San Juan, en la parte central norte de México. El pueblo de San Juan es uno de los pueblos principales de una serie de grupos étnicos que viven a lo largo de el Río Grande y en sus tributarios. Se hablan fundamentalmente 6 idiomas en esta región y en estos grupos étnicos, y este era uno de ellos, el grupo Ocuchare, y simplemente una canción que lleva por título Second Turtle Dance Song, porque son las tortugas, ¿no? Danzas de las tortugas del pueblo de San Juan Pueblo. En este disco hay cuatro temas y están titulados simplemente con el nombre cronológico, primero, segundo y tercero. En enero de este año 2004, Contrabanda FM celebra su 23º aniversario. 23 años de Contrabanda FM en las antenas. Y una fiesta, concierto, este pasado sábado. Y tengo aquí en el estudio al profesor Bacterio, que nos va a contar qué tal se desarrolló esta fiesta. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, profesor? Bien, recuperándome todavía, ¿eh? Eso le iba a preguntar, ¿se ha recuperado ya o no? Andamos en ello, ya andamos. Sí, pero ya han pasado 3 días, ¿eh? Oh, bueno, no, en realidad ayer acabábamos de recoger porque... Ah, ayer lunes, claro. Ayer lunes acabamos de recoger los últimos resquicios del festival del sábado. Uh-huh. Pero bueno, eso por la parte contrabandista, ¿no? Que ya sabéis que la autogestión supone trabajo antes, después, durante... Y preparación bastante tiempo antes, porque sí. Esto no se prepara de un día para otro. Exacto. Y... ¿Todo bien? ¿No hubo destrozos en la sala? ¿Nada? ¿Reclamaciones en contra? Bueno, destrozos de, digamos, de cuerpo para adentro sí, que hubo importantes. Vale, importantes y serios, ¿no? Sí, nada que tengamos que lamentar, pero... Vale. Y usted es uno de esos damnificados, sí, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, pero nada serio. Nada serio. No, bueno, no, por lo menos yo lo veo bien, ¿eh? Una de esas resacas que se pasan con mucho gusto después de semejante... concierto. Bueno, y lo que yo decía, se celebraba el 23º año de Contrabanda FM. Uh-huh. Para la gente que a lo mejor no nos conoce lo suficiente, porque de repente hay gente que aparece por ahí en el dial, y cuénteme en así muy cortito, Contrabanda FM, ¿qué es? Contrabanda FM es una emisora de radio que se define por varias cosas, que son muletillas, que pues tanto Antonio como yo, como la mayoría de las personas, las decimos automáticamente, como libre, no comercial, autogestionada, asamblearia, que yo creo que son las cuatro, ¿no? Y que está bien, sobre todo, complementar eso de libre, que sí que somos una radio libre, pero igual es de esas palabras libre que al final son tan ambiguas que las puede usar cualquiera, ¿no? Yeah. Entonces, por eso decimos que no somos no comerciales, porque no es un negocio. Y no hay publicidad de ningún tipo. No hay publicidad, no hay subvenciones tampoco, lo cual seguramente tiene que ver con el hecho de ser independiente. Uh-huh. Independientes sí que somos. No dependemos de ningún estado, de ninguna empresa, no dependemos del mercado. Ni de ninguna ideología en concreto, uh-huh, tampoco. Y eso nos lleva a lo siguiente, que es el ser autogestionadas. Uh-huh. Es decir, que pues los medios que necesitamos, tanto materiales como humanos, es decir, de trabajo, pues nos los guisamos y nos los comemos. Oye, de paso podríamos invitar a la gente que nos escucha a asociarse como socios colaboradores, ¿no? Claro, porque... ¿Cómo lo pueden hacer eso? Pues la manera más inmediata es enviar un correo electrónico a contrabandaradio@contrabanda.org o visitando la web contrabanda.org, veréis que hay una sección donde pone asociate y participa. Y allí, pues, si no me equivoco, si hay un formulario y, bueno, pues ya así contactáis con quien gestiona esto. Asociarse quiere decir pues que formáis parte de esta asociación, la asociación cultural Contrabanda, y bueno, aparte de participar en, pues sí que, ¿no? O sea, es socio colaborador, que digamos que más allá del hecho de contribuir con una pequeña cuota de 5 euros al mes, 15 euros trimestrales, pues obviamente implica ser socio a la radio y poder participar tanto de la toma de decisiones, que es la asamblearia, que es la cuarta palabra que teníamos ahí. No faltaba. Y bueno, y participar de todos los trabajos que supone llevar adelante el proyecto, tanto los que tienen relación estrictamente con el hecho de emitir, como pues organizar actividades como la fiesta que tuvimos el pasado sábado. Hablemos de la fiesta, doctor. ¿Qué pasó en esa fiesta? Porque yo he escuchado, no pude ir. Estaba todavía recuperándome de un resfrío que se transformó en bronquitis. Uh-huh. Y pero creo que ha sido muy sonada la fiesta, ¿eh? Sí, una fiesta, a ver, pues no sé qué destacamos primero, la participación, es decir... Por ejemplo, podríamos empezar por ahí. Pues como, no sé si has puesto el audio ese que nos ha hecho llegar de Dini Mancha. No, si quieres lo... cuéntanos dos cositas y después lo pongo y seguimos comentando. Uh-huh. ¿Qué decías de eso? Bueno, entonces lo de la participación lo dejo ahí porque hay... hay un compañero que lo retrata muy bien. Pues sobre todo eso, que gran musicalmente excelso. Vamos, yo por lo menos excelso. Muy... excelso. Es decir, al margen de las filias de cada uno musicales, que también ya salen retratadas en esta pieza que nos pondrá Antonio en un ratito. Una calidad de músicos excelente, las dos bandas. Tiranlo Funk, banda de... A pesar del guiño del Tiranlo Funk... Que bueno, que esto igual para alguien que no sea de por aquí no entiende muy bien. Sí. Claro. Tiranlo Blanc. Tiranlo Blanc, novela de caballerías del siglo XIV, XV, ¿no? XV, por ahí, sí. Escrito originalmente en un idioma que nos da igual si le queréis llamar catalán o valenciano. Ya. Y entonces pues este grupo hace este juego de palabras de llamarse Tiranlo Funk. Pero a pesar del nombre decía, pues más bien se cantan hacia un soul bastante clásico, una formación de orquesta... típica de cualquier grupo de música negra de los 60, ¿no? En una línea más, seguramente más sureña que norteña, más Stax que Motown. Dale, así que ya que nos ponemos y estamos en un programa... Ah, no, eso es los lunes, ¿no? No, aquí también, aquí entra todo. Y es un tipo de música que a usted le va mucho, doctor. A mí sí, claro. ¿No? El soul y el funk es, yo creo, fundamentalmente lo suyo, ¿no? Sí, bueno, más cositas, pero sí, es uno de los... Uno de los fondos de armario, bueno, entonces, musical. Participación excelente, los conciertos. Decía Tiranlo Funk y el otro grupo, Chocadilla Internacional. Ya. Bueno, grupo de, llamémosle funk, funk and roll, dicen ellos. Uh-huh. Ellos dicen funk and roll. Sí, porque si tiene esa base de música negra, pues con ese groove y ese tal, pero también muy cañera en cuanto a guitarreos y riffs y tal, que es eso que ellos llaman funk and roll. Escuchemos parte de lo que Deddy grabó allí con su grabador digital el pasado sábado. ¿Dónde se hizo la fiesta, profesor? En Las Basas, se entra a Espai Jove Las Basas, que es un centro municipal que hay en el barrio El Turo de la Peira, metro Vila Piscina. Banda FM, una valoración de la fiesta, ¿qué tal? Espectacular, todo, me ha gustado, me ha sido como un momento impresionante de gente, cómo se ha encontrado la gente, cómo se la música. Dios, qué conciertazo, qué conciertazo. Llega, la gente se agolpa, es así, quieren hablar de lo bueno. Sí, y han dedicado una canción que la han tocado, que no la tocan nunca, y la han tocado para Contrabanda, porque es la canción de Chocadelia que más suena de la revolución. No va a ser televisada. Y esa canción sonó el día 27 de mayo del año 2011 cuando intentaron desalojar la Plaza Cataluña y ahí estaba Contrabanda emitiéndolo. Esa canción ha sonado en todas las huelgas generales. Esa canción ha sonado cuando se hizo la Zurema al Parlament y la han tocado aquí porque saben que para Contrabanda mola. I això és per l'autogestió i autodigestió de Contrabandas, vos ja ho sabeu. Emissora libre, 23 anys, parece mentira, però ja han passat 23 anys. Pues muy buena, tú. He tocado, fantástica. Imagínate. Fantástica, muy buena, muy buena. Y esta sala suena especialmente muy bien. Una valoración de la fiesta Contrabanda FM. La música muy bien. La música estupendamente. ¿Sí? Sí. Por favor. Bé. Bon muntatge, bona història. Ha sonat bé la cosa, no? Està fantàstic, genial, descomunal. Un festival impressionant. Fantástico, 23 años como yo. Ya tengo hijos. Wow. Buenísima. Buenísima, sin adjetivos que puedan calificar todo lo buena que era. Porque habéis subido. lo mejor, esas son palabras mayores. La mejor fiesta este año. Sí, la mejor. Contrabanda es la mejor radio del mundo. Es muy agradable y muy festiva. Hasta grabar. No, sí que me gusta. O sea, la banda es muy potente, la banda es muy buena. Suena todo muy bien. Para mí es demasiado agresivo. Es una radio poco rockera. La única cuota de rock and roll de contrabanda es Letal Age. Letal Age. 24 aniversario, más rock y menos tontería. Una valoración de la fiesta. Muy positiva, ha venido mucha gente. Yo no sé si porque sea contrabanda o por los grupos, pero muy positiva. Y decir que hoy nos hemos juntado más contrabandistas que en cualquier asamblea de la radio. Très bien, genial, excellent. Très bien, super. ¡Contrabanda! Bueno, esas son algunas de las impresiones que Deddy, nuestro compañero de Niemann's Land, captó allí en el Centro Cultural donde se realizó este concierto. Ay, ay, ay, todos los comentarios son realmente de alabanzas prácticamente a la buena música, a la gestión, a la radio. Bueno, ¿esos que se quejan de lo del rock? Bueno, pero ya sabemos quiénes son. Claro, la gente de fuera no lo reconoce, pero... O sí. Si bueno, algún oyente habrá reconocido voces. Sí, sí, los oyentes, sí, claro. Lethal... A pesar de las alteraciones etílicas de algunas de ellas. Lethal Age, miércoles de... 10:30, 11:30. De media, 11:30. Por ahí también estaba la voz de uno de los Majaras, ¿no? Que también presentaba, si no me equivoco, ¿no? Sí. También, ¿no? Sí, sí. Tenemos a Ernesto Che Majara. También había alguien de ¿Qué pasa en el mundo? Chuso, bueno, y Nacho también. El Chuso, Nacho, claro, que Nacho hace doblete. ¿Y quién más por ahí? Teníamos al principio a Martín, de Radio Nicosia. Ah, sí, claro. O sea, de Radio Nicosia, del programa. Exacto, claro, que la gente se lía con esto de... Sí. Llaman por teléfono, perdón, es Radio Nicosia. Y ya digo, no, disculpe, esto es Contrabanda FM. Y Radio Nicosia es un programa que se hace en Contrabanda FM. Bueno, todo un éxito la fiesta entonces, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pero como siempre la puntilla, ¿no? Recordar que aparte de para disfrutar como disfrutamos de un buen concierto y de encontrarnos en un contexto diferente del de la radio y encontrarnos con oyentes, etcétera, etcétera, pues uno de los motivos es para seguir adelante con esa autogestión, ¿no? Porque como os explicábamos, os podéis asociar y además hacer programa en Contrabanda, además, en la web que decíamos, pues podéis echar ahí un vistazo. Y pues decía, ¿no? Otra manera que tenemos de tirar adelante el proyecto es hacer actividades, que como en ese caso, pues las entradas que se vendieron, bueno, que junto con un CD y toda la bebida que consumió la gente, pues todo eso ayuda a dar un poco más de fondos. Una cosa importante, doctor. Estos dos grupos, se lo pregunté ayer, y creo que la respuesta fue afirmativa, tocaron de forma totalmente solidaria en el concierto, ¿no? Exacto, no cobraron ni un duro por actuar, decir que no eran una persona que llevó una guitarra, sino que eran dos bandas completas con 8 músicos una y con 7 la otra. Y el asunto de la PEA, es decir, la amplificación, había en el Centro Cultural. Eso sí, es propio del centro. Sí. Ah, pues sí, es un lugar que está habilitado, digamos, para hacer conciertos, que tiene un equipo de técnicos que estuvieron preparando. Sí, ellos lo prepararon. Sí, sí. La técnica la hicieron la gente del centro. Exacto. Ah, sí. Bueno, fantástico. Quedamos a la espera entonces de los 24 años. Hombre, y esperemos, pues decía lo de las actividades por eso, esperemos que antes de cumplir esos 24 añitos tengamos varias actividades a las cuales os podamos invitar. Bueno, ya les vamos a ir informando debidamente. Doctor, muchísimas gracias. Dígate. Quería aprovechar, ya que hablábamos de cosas del pasado sábado, pero también por una noticia que ha salido hoy. De hecho, no es que sea una novedad inminente, pero que, bueno, ha salido, lo ha publicado hoy la directa, este semanario informativo independiente también. Y es sobre un caso de represión que hace ya, pues 2008, 6 años, se cumplieron la semana pasada de lo que se llama una operación supuestamente contra el terrorismo internacional que acabó con 11 vecinos del barrio del Raval. Ah, sí. en la cárcel. Pues finalmente, ante la falta de pruebas, digamos, contundentes de que estas personas estuvieran preparando un atentado, como tanto especularon los medios de comunicación en su momento, los acabaron condenando por motivos prácticamente ideológicos y fueron condenados justamente a 6 años, que son los que se han cumplido ahora. Y pues la noticia es que de esas 11 personas, si no me equivoco, son 10 las que seguían en prisión y 8 de ellas, tal y como, digamos, ha acabado la condena, es decir, tal y como han salido de prisión, han sido deportadas a sus países, a Pakistán y a la India. Eso no lo sabía. Acaba de salir la noticia. Ya. Para cualquier persona que le interese, bueno, que igual que no conozca el caso, que quiera recordar o, bueno, ir un poco al fondo de los detalles, muy recomendable un documental que se llama Rastros de Dixon. Dixon como la marca de detergente, que no sé si todavía existe, pero bueno. Que pueden encontrarlo en YouTube. Si buscáis en YouTube Rastros de Dixon, un documental que de una hora donde explica a fondo pues todos los... Bueno, todo el montaje policial que ha acabado con 6 años de prisión y después la expulsión del país de estas personas. Una cosa, yo no entiendo mucho de leyes y usted seguramente tampoco, no será un experto, pero más que yo. Pero cuando se condena a alguien a cumplir años de prisión y no tiene antecedentes previos, a no ser que sea delitos de sangre, nuevamente no cumplen esa cadena en prisión. Y queda como... No, eso es cuando es menos de 2 años. Cuando la condena es menos de 2 años. Vale, perdón. Menos de 2 años. Vale. Y esta gente cumplió 6 años estrictos. Sí, la verdad. Ahora, ahí me faltan los detalles de si la condena era mayor, pero por temas, es decir, no sé si han cumplido condena íntegra, si estaban en libertad provisional, si lo han estado, si por el tipo de delitos de los cuales se les acusaban no podían acceder a beneficios penitenciarios, que es como se denomina pues esta posibilidad de salir de reducción de penas, etcétera. Pero sí delata una práctica muy común, que es el hecho de que las personas que no tienen ciudadanía europea y que cumplen una pena de prisión, tal y como son condenados o tal y como reciben una posibilidad de libertad condicional de tercer grado, pues son deportadas a su país. Aunque tengan residencia legal y permiso de trabajo. Es que es una de las paradojas que durante esos 6 años... Lo pierden. Incluso más allá, o sea, aprovechemos esto para hablar de esto. Una situación denunciada reiteradamente. Siguiendo esta falacia y esta mentira de la reinserción penitenciaria, es decir, que el objetivo de la cárcel es reinsertar. Sí, claro. Obliga prácticamente, no se obliga, pero vamos, muchas de las personas que están en prisión en este país trabajan. Dentro de, claro, de la cárcel, ya. Y obviamente si estas personas son extranjeras o de fuera de la Unión Europea, para trabajar necesitarían un permiso de trabajo. Exactamente. Y este permiso de trabajo, pues durante una condena de X años, les supondría un arraigo y una posibilidad de seguir en el país. Y esto es sistemáticamente denegado. Interesante. ¿Título del documental? Rastros de Dixon, que no habla tanto de la parte penitenciaria, porque no sé cuándo lo sacaron, pero está rodado creo en 2008. De hecho, salen las instalaciones de la radio, porque bueno, coincide con un programa que hicimos sobre el tema. Ajá. Y eso, ¿no? Más para hablar sobre el tema del montaje, de cómo los diferentes servicios secretos de diferentes países, entre los cuales el pakistaní, que entonces pues era una dictadura militar, liderada por el señor Musharraf. Entonces la cosa fue a nivel internacional. Yo pensé que había sido una cosa solamente de los servicios de seguridad locales de aquí. No, fue más seria la cosa. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio, por la invitación una vez más. No, por favor. No, usted. No, usted. Bueno, vale. Hasta luego. Continuamos. Un montón de músicas. Thank you.

Lo tenía por aquí, aquí está, sí. El grupo Quinto Sol, el grupo Quinto Sol, y de un álbum que lleva por título Barrio Roots, y el tema Hombre Blanco. Continuamos en Contrabanda FM. Y este programa, que se emite en directo los días martes de 4 a 6 de la tarde, un montón de músicas, un montón de músicas, y que también tiene la posibilidad de escucharlo en la Radioneta Valparaíso los martes a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto, y el streaming con la página web www.laradioneta.cl, allí en el Puerto los martes a partir de las 22 horas, y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 FM y la web radioalmaina.org. En Granada los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Eduardo Galeano, Memorias del Fuego. El viento, ya que el tema anterior hablábamos de la creación y también aparecía el viento por ahí. Aquí tenemos ahora el viento. Cuando Dios hizo el primero de los indios Wawenoc, quedaron algunos restos de barro sobre el suelo del mundo. Con esas obras, Tluscabe se hizo a sí mismo. ¿Y tú de dónde has salido?, preguntó Dios, atónito desde las alturas. Yo soy maravilloso, dijo Tluscabe. Nadie me hizo. Dios se paró a su lado y tendió su mano hacia el universo. Mira mi obra, desafió. Ya que eres maravilloso, muéstrame qué cosas has inventado. Puedo hacer el viento si quiero. Y Tluscabe sopló a todo pulmón. El viento nació y murió enseguida. Yo puedo hacer el viento, reconoció Tluscabe avergonzado, pero no puedo hacer que el viento dure. Y entonces sopló Dios tan poderosamente que Tluscabe se cayó y perdió todos los cabellos. Un mon de músicas. Un pel, tu pel, os pel, four pel. A dip dabes, a dip dito, vas pasa brother. Tú eres un chico cultural que me da siempre chornar. y me duele el musical. Tus Cabin Brothers, deja ya de ser un sol, que la vida se te va entre alcohol y rock and roll. Más tú una mamá, más tú naciste, más tú una tata. ¿Quién eres tú? Vas pasa, brother. Do you want to make me lost? Pues usando tus Ray-Ban se te va a quitar lo vos. Tú cool, my brother. Si te cambias tanto el luz, no serás un más igual. Pero si un gringo puk, más tú una mamá, más tú naciste, más tú una tata. ¿Quién eres tú? Vas pasar, brody. Tus ideas están sueltas. Ahora usas Samsonite y ya tiraste tu leg. Liquides, brother, deja de rascarte el touch. Si eres nieto de tu chich, porque haces la historia un push. Arritada, arribidudu, yadabadidu, pintada, arribidudu. Arritada, arribidudu, yadabadidu, badabadadu, arribidudu, dadabda. Más tú una tata. ¿Quién eres tú? Vas pasar, brother. Tus ideas están sheshek. Ahora usas Samsonite y ya tiraste tu leg. Liquides, brody, deja de rascarte el tutu. Si eres nieto de tu chis, porque esa es la historia un push. Achucha, chui, patachu, pachu. Achui, patachu, achucha. Pirutam, tarapatitu. El grupo Ucalilca del el disco titulado Back Passa Brother. Este es el tema que acabamos de escuchar. El tema que acabamos de escuchar. Hoy es es normal encontrar solo a un puñado de mujeres y hombres luchando a brazo partido contra el incesante bombardeo de extranjerismos culturales que no saben de buenas maneras a la hora de entrar en la casa ajena. Esto es lo que está escrito en la parte de atrás, en la contraportada de este CD. En consecuencia, la modernidad se ha convertido en un fiero, implacable conquistador de la memoria que a cambio de cambiar tantito el hambre nos roba la lengua, la música, la tradición y la leyenda. Cuando llega la hora de la fiesta, todavía, por fortuna, el aire se perfuma con olor a antaño. Pero en el diario amanecer de nuestros pueblos, cada vez es más común la lejanía de nuestra herencia maya. El mestizo de hoy, sin percatarse, se entrega rápidamente a una nueva gramática que le permite incluirse en el selectivo mundo. In, ok, very well, very well, ¿no? Con el in, ok, y very well. Esos anglicismos que utilizamos, ¿no? De forma frecuente. Sigamos con lo del viento. Y este grupo, Ucayilca, y que Op, señor del viento, dice, la cultura maya llegó a poseer una cantidad innumerable de dioses con diferentes grados de importancia y jerarquía. Entre los más importantes podemos mencionar a los bacabes o guardianes del cielo, quienes volcados en cada uno de los cuatro puntos cardinales eran identificados con un color particular y diferentes características. Convertidos así en deidades del viento y de la lluvia, los mayas daban a Chacamic, señor del viento del norte, el color blanco. A Noholic, señor del viento del sur, le daban el color amarillo. A Laquinic, señor del viento de oriente, el color rojo. Y a Chiquininic, señor del viento del poniente, el color negro. Un mon de músicas, señor del viento. Thank you. Thank you. jamón de músicas. El Señor del Viento es lo que acabamos de escuchar del grupo Ucayilca. Un montón de músicas. Se los iba a comentar al inicio del programa, pero entre una cosa y otra, y después con la visita del profesor Bacterio aquí, pues mira, me despisté. Un montón de músicas en este horario que ya llevamos unos cuantos años emitiendo. Los martes de 4 a 6 sale de un programa que anteriormente hacía los días viernes, creo que de 6 a 8 o de 5 a 7, pero eran los viernes en la tarde, y se llamaba Músicas d'Arreu del Món, Músicas de Alrededor del Mundo. Y hubo un ajuste de días y de horarios. Quedó libre el martes de 4 a 6. Y como los lunes, también de 4 a 6, está el Bonatarda Noctambuls, que es el programa sobre jazz, blues, rhythm and blues, pensé que quedaban bien que el martes, en la misma franja horaria de 4 a 6, pues hiciera aquí el programa de Músicas del Mundo. Siempre pensando, dije yo, lo voy a cambiar el nombre, pero siempre pensando en que estuviese presente estas dos palabras, ¿no? Mundo y música. Y así fue como pensando, salió un monte de músicas, un mundo de músicas. Bueno, ese programa, que comenzó ya hace unos años, los días martes de 4 a 6 de la tarde, hoy cumple su programa número 400. Este programa de hoy, martes 21 de enero del 2014, es el programa número 400 del Un Montón de Músicas. Si no contamos a lo mejor unos 300 programas anteriores de Músicas de Alrededor del Món, más o menos. Pero eso, Un Montón de Músicas hoy cumple su programa número 400. Y en eso estamos y seguiremos. Espero seguir unos años más aquí en el estudio de Contrabanda FM, brindándoles estas músicas del mundo. Un montón de músicas. Un mundo de músicas. Hoy con música que nos llega de México, diferentes grupos de México. Vamos a volver a Eduardo Galeano y Memorias del Fuego, que estamos allí justamente en aquella parte del mundo. Hablábamos de los mayas. Seguimos con ellos. Esta parte del libro y estos pequeños relatos forman parte de los nacimientos de aquella cultura. La lluvia. En la región de los Grandes Lagos del Norte, una niña descubrió de pronto que estaba viva. El asombro del mundo le abrió los ojos y partió a la aventura. Persiguiendo las huellas de los cazadores y los leñadores de la nación Menomini, llegó a una gran cabaña de troncos. Allí vivían 10 hermanos, los pájaros del trueno, que le ofrecieron abrigo y comida. Una mala mañana, mientras la niña recogía agua del manantial, una serpiente peluda la atrapó y se la llevó a las profundidades de una montaña de roca. Las serpientes estaban a punto de devorarla cuando la niña cantó. Desde muy lejos, los pájaros del trueno escucharon el llamado. Atacaron con el rayo la montaña rocosa, rescataron a la prisionera y mataron a las serpientes. Los pájaros del trueno dejaron a la niña en la horqueta de un árbol. Aquí vivirás, le dijeron. Vendremos cada vez que cantes. Cuando llama la ranita verde de la ran, sí, la ranita. Cuando llama la ranita verde desde el árbol, acuden los truenos y llueve sobre el mundo. Y uno de los fenómenos naturales que se producen cuando está lloviendo y hay sol es el arco iris. Los enanos de la selva habían sorprendido a Yobuena Waboshka en una emboscada y le habían cortado la cabeza. A los tumbos, la cabeza regresó a la región de los Kachinawa. Aunque había aprendido a brincar y balancearse con gracia, nadie quería una cabeza sin cuerpo. Madre, hermanos míos, paisanos, se lamentaba, ¿por qué me rechazan? ¿Por qué se avergüenzan de mí? Para acabar con aquella letanía y sacarse la cabeza de encima, la madre le propuso que se transformara en algo, pero la cabeza se negaba a convertirse en lo que ya existía. La cabeza pensó, soñó, inventó. La luna no existía, el arco iris no existía. Pidió 7 ovillos de hilo de todos los colores. Tomó puntería y lanzó los ovillos al cielo, uno tras otro. Los ovillos quedaron enganchados más allá de las nubes. Se desenrollaron los hilos suavemente hacia la tierra. Antes de subir, la cabeza advirtió: quien no me reconozca será castigado. Cuando me vean allá arriba, digan: allá está el alto y hermoso Yobuena Waboshka. Entonces trenzó los hilos que colgaban y trepó por la cuerda hacia el cielo. Esa noche, un blanco tajo apareció por primera vez entre las estrellas. Una muchacha alzó los ojos y preguntó maravillada: ¿qué es eso? De inmediato, un guacamayo rojo se abalanzó sobre ella, dio una súbita vuelta y la picó entre las piernas con su cola puntiaguda. La muchacha sangró. Desde ese momento, las mujeres sangran cuando la luna quiere. A la mañana siguiente, resplandeció en el cielo la cuerda de 7 colores. Un hombre la señaló con el dedo. «Miren, miren, miren, qué raro», dijo eso y cayó. Esa fue la primera vez que murió alguien. Eduardo Galeano. Un montón de músicas. Claudia. De un álbum que lleva por título Jiquenda. Jiquenda, canto bello y profundo de México, expresión del latido de su alma, que a veces pareciera diluirse y ensombrecerse en ese confuso fin de milenio. Este disco es del pasado siglo. Es exactamente, ahora se los digo, del año 1997. Canciones mestizas zapotecas, cantos de vida y muerte del istmo oaxaqueño, que son magia y dulzura de esta gran región. En un afortunado encuentro, tejen su manto las cuerdas de la guitarra y los sonidos de la tierra para abrigarnos con la voz del corazón, que una vez más se nos revela como instrumento irreemplazable. Claudia, y este tema titulado Gasisi Nana. Gasisi nana, gasisi tata, kwana numediu chusinu panjapa. Gasisi nana, gasisi tata, kwana numediu chunura judu, son, son, son, son, mañoso. Son, son, son, sa, mañosa. Gasi, si, nana, gasi, si, tata, quana, nu, medio, chusinu, panjapa. Gasi, si, nana, gasi, si, tata, quana, nu, medio, chunura, jutu. Son, son, son, so, mañoso. Son, son, son, sa, mañosa. Son, son, son, so, mañoso. Son, son, son, sa, mañosa. Gasi, si, nana, gasi, si, tata, quana, nu, medio, chusinu, panjapa. Gasi, si, nana, gasi, si, tata, quana, nu, medio, chunura, jutu. Son, son, son, so, mañoso. Son, son, son, sa, mañosa. Son, son, son, so, mañoso. Son, son, son, sa, mañosa. Gasi, si, nana, gasi, si, tata, quana, nu, medio, chusinu, panjapa. Gasi, si, nana, gasi, si, tata, quana, nu, medio, chunura, judu. Gasi, si, nana, Claudia. Memoria del fuego, Eduardo Galeano. El día, el cuervo, que reina ahora desde lo alto del tótem de la nación, Aída, era nieto del gran jefe divino que hizo el mundo. Cuando el cuervo lloró pidiendo la luna que colgaba de la pared de troncos, el abuelo se la entregó. El cuervo la lanzó al cielo por el agujero de la chimenea y nuevamente se echó a llorar, reclamando las estrellas. Cuando las consiguió, las diseminó alrededor de la luna. Entonces lloró y pataleó y chilló hasta que el abuelo le entregó la caja de madera labrada donde guardaba la luz del día. El gran jefe divino le prohibió que sacara esa caja de la casa. Él había decidido que el mundo viviera a oscuras. El cuervo jugueteaba con la caja, haciéndose el distraído, y con el rabillo del ojo espiaba a los guardianes que lo estaban vigilando. Aprovechando un descuido, huyó con la caja en el pico. La punta del pico se le partió, y al pasar por la chimenea, el pico se le partió y se le quemaron las plumas, que quedaron negras para siempre. Llegó el cuervo a las islas de la costa de Canadá. Escuchó voces humanas y pidió comida. Se la negaron. Amenazó con romper la caja de madera. Si se escapa el día que tengo aquí guardado, jamás se apagará el cielo, advirtió. Nadie podrá dormir, ni guardar secretos, y se sabrá quién es gente, quién es pájaro y quién bestia del bosque. Se rieron. El cuervo rompió la caja y estalló la luz en el universo. Claudia, Wenda Banini, Changa Sicaru. Bisenda la nu kijila ju, de la kijila nu anu. Na pu kiga puzielu, kadi ti na puzianu. Na wini na no kira zavi, kadi. digiji oui je souyou la mazé d'habiti bisanasti gawa chaque sujet danumasio no kibashu nashi donga gabalan danina titulada Wendanavani Chianga Sicarú. Con esta pieza en zapoteco, los familiares y amigos se despiden de sus difuntos. Así les demuestran su afecto y se enfrentan a su muerte como algo inevitable. Y ahora la noche. El sol nunca cesaba de alumbrar y los indios Kachinawa no conocían la dulzura del descanso. Muy necesitados de paz, exhaustos de tanta luz, pidieron prestada la noche al ratón. Se hizo oscuro, pero la noche del ratón alcanzó apenas para comer y fumar un rato frente al fuego. El amanecer llegó no bien los indios se acomodaron en las hamacas. Probaron entonces la noche del tapir. Con la noche del tapir pudieron dormir a pierna suelta y disfrutaron el largo sueño tan esperado. Pero cuando despertaron, había pasado tanto tiempo que las malezas del monte habían invadido sus cultivos y aplastado sus casas. Después de mucho buscar, se quedaron con la noche del tatú. Se la pidieron prestada y no se la devolvieron jamás. El tatú, despojado de la noche, duerme durante el día. Duerme durante el día el tatú. Esto es Eduardo Galeano. Y estos cuentos que forman parte de las Memorias del Fuego y que ilustran lo que es la imaginería maya de la creación del universo, porque además esta primera parte son los nacimientos. Un montón de músicas. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Las estrellas. Tocando la flauta, se declara el amor o se anuncia el regreso de los cazadores. Al son de la flauta, los indios guayguay convocan a sus invitados. Para los tucanos, la flauta llora. Y para los Kalina, habla, porque es la trompeta la que grita. A orillas del río Negro, la flauta asegura el poder de los varones. Están escondidas las flautas sagradas y la mujer que se asoma merece la muerte. En muy remotos tiempos, cuando las mujeres poseían las flautas sagradas, los hombres acarreaban la leña y el agua y preparaban el pan de mandioca. Cuando los hombres que el sol... Cuentan los hombres que el sol se indignó al ver que las mujeres reinaban en el mundo. El sol bajó a la selva y fecundó a una virgen deslizándole jugos de hojas entre las piernas. Así nació Jurupari. Jurupari robó las flautas sagradas y las entregó a los hombres. Les enseñó a ocultarlas y a defenderlas y a celebrar fiestas rituales sin mujeres. Les contó además los secretos que debían transmitir al oído de sus hijos varones. Cuando la madre de Jurupari descubrió el escondite de las flautas sagradas, él la condenó a muerte. Y de sus pedacitos hizo las estrellas del cielo. Tierra despertaba a gusto con el alba, miraba el río y me refrescaba. Mi mujer preparaba el fuego sin prisas, yo traía el pescado y desayunábamos tranquilos. Después me iba pa'l monte con mi hijo para cazar y traerse el sustento. Ahí le enseñaba secretos nuestros, el pensar de los antepasados. De regreso, mi mujer contenta nos contaba lo que había hecho. Comíamos todo muy sabroso. A veces descansaba o me iba de visita con vecinos. Creábamos artesanía y contábamos historias. Si se hacía el ambiente, pues bailábamos toda la noche. Todo cambió con el desarrollo, horario en todo, labor todo el día, para regresar al jacal sin nada. Mi mujer, triste, con cara larga, nos sirve plato de frijol con sal. Hijo, nomás ve la televisión. Con la tierra han cambiado el trabajo. Y se gasta el terreno comunal. Ya hay quien rasca en los basureros. ¿La cosecha? Mil broncas pa' cobrar. Dan miserias y se la reparten comerciantes y los camioneros. La ciudad para conocer cómo es la vida de millonarios y viven como antes lo hacía yo, tranquilos, lindos paisajes hay en sus casas y tienen ríos propios, comen bien, platican, se visitan. El millonario anda por su hacienda, checa todo y al regreso a comer. Su mujer siempre está muy bonita, a su hijo le enseñan lo que él quiere. Hacen su vida pues como la quieren y si pueden bailan toda la noche. Cansado entonces yo me pregunto, ¿acabaremos yo y mis paisanos en basureros o en los hoteles, para que uno o dos millonarios puedan hacer la vida que yo antes tuve? ¿Qué es esto del desarrollo? ¿Qué es esto del desarrollo? Se preguntan los del grupo Bosquimano, de su álbum Verdades Virtuales, que recoge temas grabados entre 1994 y el año 2000. La Vía Láctea, de Eduardo Galeano, Memorias del Fuego. El gusano, no más grande que un dedo meñique, comía corazones de pájaros. Su padre era el mejor cazador de pueblos de los mocetenes. El gusano crecía. Pronto tuvo el tamaño de un brazo. Cada vez exigía más corazones. El cazador pasaba el día entero en la selva matando para su hijo. Cuando la serpiente ya no cabía en la choza, la selva se había vaciado de pájaros. El padre, flecha certera, le ofreció corazones de jaguar. La serpiente devoraba y crecía. Ya no había jaguares en la selva. «Quiero corazones humanos», dijo la serpiente. El cazador dejó sin gente a su aldea y a las comarcas vecinas, hasta que un día, en una aldea lejana, lo sorprendieron en la rama de un árbol y lo mataron. Acosada por el hambre y la nostalgia, la serpiente fue a buscarlo. En enroscó su cuerpo en torno a la aldea culpable para que nadie pudiera escapar. Los hombres lanzaron todas sus flechas contra aquel anillo gigante que les había puesto sitio. Mientras tanto, la serpiente no dejaba de crecer. Nadie se salvó. La serpiente rescató el cuerpo de su padre y creció hacia arriba. Allá se la ve ondulante, erizada de flechas luminosas, atravesando la noche. Más allá de los lugares sin ningún teléfono, donde todavía respiras sin dificultad, yendo por caminos donde no ves parabólicas, hay gente que dedica su tiempo solo a vivir. Cada vez que sale el sol comienza la vida, y a ti y a mí se nos ha olvidado el sol. Saben mucho más que toda una academia. A la tierra saben cómo hacerle el amor. Están libres del trabajo como una carga. No viven pendientes de quienes tengan a más. Cada vez que sale el sol comienza la vida. Y a ti y a mí se nos ha olvidado el sol. Aferrados a la inferioridad, cuando aquello que nos falta se zapotecos, celtales, los mayas, bosquimanos, wasiri, yuar, guambisas, aguarunas, esquimales, tarahumaras, guaraníes, mapuches, lacandones, guayer, guayer. No es ningún paraíso, no, no es ningún paraíso, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No es ningún paraíso. Eso está claro, no es ningún paraíso. Y menos aún ahora, en estos tiempos que corren. De ninguna manera es un paraíso. Aún así, hay gente que se deja la vida por aparecer por aquí, por Europa, cruzando el estrecho en pateras, en barcas miserables, botes hinchables, porque se piensan que esto es el paraíso, pero no lo es, para nada. Un montón de músicas. Eso era Bosquimán, de el disco Verdades Virtuales. Estamos en la parte final del programa. Nos quedan unos 15 minutos más o menos de programa. Aún tenemos tiempo para un par de temas más, bueno, más de un par, y por alguno de estos pequeñitos cuentos de Memorias del Fuego del señor Galeano, Los Nacimientos. Nos va contando Eduardo Galeano cómo han sido los nacimientos en esas culturas primigenias. El lenguaje. El padre primero de los guaraníes se irguió en la oscuridad, iluminado por los reflejos de su propio corazón, y creó las llamas y la tenue neblina. Creó el amor y no tenía quien dárselo. Creó el lenguaje, pero no había quien lo escuchara. Entonces encomendó a las divinidades que construyeran el mundo y que se hicieran cargo del fuego, la niebla, la lluvia y el viento. Y les entregó la música y las palabras del himno sagrado para que dieran vida a las mujeres y a los hombres. Así el amor se hizo comunión, el lenguaje cobró vida y el padre primero redimió su soledad. Él acompaña a los hombres y a las mujeres que caminan y cantan. Ya estamos pisando esta tierra, ya estamos pisando esta tierra reluciente. Eduardo Galeano. Desde América Latina transmitiendo en directo el sonido de mi puño y mi canto con mucho respeto. Es un eco como una metralla, como un sí. verso, como una mariposa que alza su vuelo. Sí. Dignidad, unidad y respeto. Valores que sembramos con nuestras palabras en el pavimento. Para que todas las mentes miren y que nadie se haga el ciego. Boca floja y morenita derramando la conciencia para el mundo entero. Yo vengo descubriendo los sonidos que han estado conviviendo. Cada palabra en este canto yo lo manifiesto. En mi esencia yo lo siento. Cada segundo sí. que ha pasado es fruto de mi pensamiento. Sí, el origen, el cimiento de todos los sueños que tenemos para que el mundo se ponga bueno. En un canto para el mundo. Sí, lo siento. La euforia colectiva que se afianza en mi memoria es caminar por sus calles y descubrir sus laberintos, volteando a cada paso, recorriendo sus recintos. Discuto la temática y aprendo en cada forma diferente su gramática. A miles de kilómetros distante me hacen sentir en casa con su vibra y un abrazo a cada instante. Y es que ahora estoy con Luis de la Intifada por Caracas. Ayer conté que el uno en Teotihuacán retumbando las maracas. Es la pasión política en la plática, en familia y camaradas. Locales realidades se hacen internacionales, se hacen planes con misiones detalladas, formando un fuerte bloque que resiste los embates. La izquierda en el hip hop que se articula en los debates. Somos la misma voz y la bandera en los combates. Floja del disco El Manual de la Otredad y el tema titulado Canto pa'l Mundo, un montón de músicas. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, dijo ella. Siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Dijo, no comas yuca. Ni guanábanas, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia, tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía, no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua en la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta, daba saltos de euforia y gritaba, ¡lo encontré, lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos. Y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses. Thank you. Oaxaqueño tradicional del istmo de Huantepec y está cantado en zapoteca. Última lectura que vamos a hacer de este texto de Eduardo Galeano, y con ella llegaremos al final de Un Monte de Músicas. El diluvio. El diluvio. Al pie de la cordillera de los Andes se reunieron los jefes de las comunidades. Fumaron y discutieron. El árbol de la abundancia alzaba su plenitud hasta más allá del techo del mundo. Desde abajo se veían las altas ramas curvadas por el peso de los racimos, frondosas de pina, de piñas, cocos, mamones y guananabas, maíz, yuca, frijoles. Los ratones y los pájaros disfrutaban los manjares, la gente no. El zorro que subía y bajaba dándose banquete no convidaba. Los hombres que habían intentado trepar se habían estrellado contra el suelo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Se preguntaban, ¿qué haremos? Y con eso, lo vamos a dejar en suspenso para el próximo programa. Ese que haremos, lo dejaremos en suspenso para el próximo programa. ¿O no? ¿Lo quieren ahora? Se los doy ahora. No, mejor que no. Se los dejo. Suspenso para el próximo programa. Un montón de músicas. Así llegamos al final de una nueva cita, la tarde de los miércoles de 4 a 6 de la tarde, con un montón de músicas aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada Barcelona, y la página web para el streaming www.contrabanda.org. El programa se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana en Valparaíso, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. Y el streaming con la web www.laradioneta.cl en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. El programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, 107.1, frecuencia modulada. La web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada. Y los domingos a partir de las 4 de la tarde. El próximo programa les daré noticias porque nos estarán retransmitiendo programa en otra emisora hermana aquí en Vic, si no me equivoco, al norte de Barcelona. Nada más, un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos 400... No, si quieres ha acompañado a lo largo de los 400 programas. Hoy es el programa número 400 de Un Mon de Música, pero a lo largo de estas casi 2 horas de música. 2 horitas de música aquí en Contrabanda FM. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Gracias por la sintonía y ser fieles oyentes del programa, si es que lo son. Hoy, el programa número 400.